Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Discúlpeme, Marquiños, que me dijimos vamos a arrancar y yo arranqué. Se emocionó. Me emocioné con este día divino que hay, que estamos una semana en la fiesta de las picas. Discúlpame, voy a poner la cortina musical y vamos a arrancar de nuevo. No. Vamos a poner la cortina musical ahí, como corresponde. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprar. El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. El gesto del profesor valió más que la propia nota de 10 que le dio a mi redacción. El gesto del profesor me daba una confianza aún obviamente desconfiada de que era posible trabajar y producir, de que era posible confiar en mí, pero que sería tan equivocado confiar más allá de los límites como era en ese momento equivocado no confiar. Estas frases son de Paulo Freire. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ahora sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ahora sí. Buenas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué alegría arrancar al mundo le falta un tornillo. Sábado 30 de octubre del 2021. El 31 de octubre es la fecha que se cumplen 18 años desde de que esta radio se encendió por primera vez. ¡Qué emoción! Cumplimos la mayoría de edad. Sí, y creo que el 1 de noviembre se cumplen 18 años del programa en el que estamos, porque creo que al otro día ya estaba saliendo el primer programa del mundo, le falta un tornillo. Impresionante. ¿Eh? ¿Cuántos programas pueden decir que cumplen 18 años? ¿Cuánta gente habrá pasado por este programa? Bah, sí, además que, claro, ha sido un programa impresionante. Carliño está ahí, al firme desde el bajo. Han pasado muchas compañeras y compañeros, porque en definitiva desde el origen era como el programa institucional de Colectivo Espica. Claro. Entonces, bueno, ahí participaban muchos de los compañeros que están participando activamente y ahora más o menos sigue más o menos la lógica de los que lo llevamos, claro, tratando de poner en la agenda los temas que inquietan de alguna forma al colectivo, ¿no? Más totalmente. Allá que hayan espacio de discusión que se den, o muchas veces no se dan en el colectivo, se dan de repente no se dan el espacio de reunión, que son más de realizar cosas, y se dan cuando salimos a fumar o el espacio de intercambio los intersticios formales. Ahí está. Sí. Por bueno. Fuera del programa. Bueno, qué lindo lo que se viene entonces, sí, para el fin de semana que viene. Sí, ahora vamos a estar para festejar, comentando los detalles, pero se viene la fiesta de las picas, va a estar hermosa. Y además con una fiesta trunca del año pasado. Sí, viene con... Viene como la sumatoria de ganas, ¿no? Y, sí, sí. Y ya se empieza a sentir como en el aire, incluso a mí me ha pasado que hay mucha gente de afuera de Santa Lucía que me está preguntando por locación, dónde quedarse y cosas así que viene linda la mano. Viene con todo, aparte, bueno, va a estar muy linda, los artistas divinos, divines. ¿Una grilla? Sí, bueno, con feria, la feria también va a estar divina, ya hay más de 30 montones, personas, emprendimientos de distinto tipo, desde artístico hasta artístico, artesanales, que tiene que ver con el arte, gastronomía, de todo un poco, va a estar hermosa. Y ahora les vamos a contar los detalles. Y bueno, vamos a contar un poquito lo que vamos a tener en el programa de hoy, si les parece. Antes, bueno, la vía de comunicación, podemos dar el teléfono 099-436767 Y bueno, saludar a la audiencia de Spica FM que está ahí, del mundo del fan tornillo, de Encantada, de Aiguá también, que es la otra radio, querida radio compañera por la que sale al mundo Le Falta un Tornillo. Así que... Y bueno, no sé si también comentar que nos pueden escuchar desde cualquier lugar a través de colectivospica.sejuntalagente.org, que es la página del colectivo Spica, o a través de Radio Garden, también nos pueden escuchar de Simple Radio, TuneIn, y bueno, algún otro enlace también para... Que nos pueden escuchar, así que... Sí, bueno, y también contarle que después quedan los podcasts en la página web de Colectivo Spica, .sejuntalagente.org. Ahí a la derecha están todos los podcasts, pueden escuchar los programas anteriores. Y... O sea que si usted dice, ¿qué? ¿No qué? ¿Entendió? Puede o escuchar la repetición. En unos días. O si no, además puede ir a la página. Sí, la repetición, que bueno, son los domingos a las 12, los lunes a las 20-30 horas. Y los lunes también ahora agregamos a las 3 de la mañana, también sale para la gente que está ahí laburando. Para los serenos, las serenas. Sí. No para los que siguen de largo a las 3 de la mañana, porque no van a entender nada. pero sí para los que están laburando. Sí, depende, capaz que no entiende, pero entretiene. No entiende, pero entretiene, me parece una frase maravillosa. Bueno, y contarles que, bueno, hay cuentas de Instagram de Colectivo de Spica FM y del Espacio Carlos Alfredo para, bueno, informarse sobre los distintos aconteceres de la radio y también de las actividades que suceden en el Espacio Carlos Alfredo. Así que se pueden poner seguir ahí al Instagram y, bueno, están las páginas de Facebook ya conocidas. Como decíamos en el programa de hoy, bueno, en breve vamos a estar dando algunas novedades que han habido sobre el tema de represores del Plan Cóndor. Luego vamos a compartir la columna de Maxi sobre educación, que estuvo preparando ahí un material para compartir con todos nosotros. Vamos a estar charlando con José Olivera, secretario general de la FENAPES, sobre los recortes en la educación y la persecución a docentes por parte del gobierno. Y finalmente vamos a conversar con Mónica Pauleri Campo del Club Melchora Cuenca, que tienen una propuesta hermosísima porque va a suceder en Migues, está sucediendo en Migues. Empieza ahora en noviembre, el fin de semana que viene empieza. Que va a estar divino también. De poesía internacional. Nacional e internacional. Perfecto. Y bueno, y como veníamos haciendo, estamos compartiendo algunas de las artistas de la fiesta de la Spica como para ir en. Una musiqueta metiendo. Como para que vaya haciendo oreja. No para ir haciendo boca, para ir haciendo oreja. Ah, bueno, artista que nos lo encontramos anoche, que estábamos colgando los carteles de la fiesta de la Spica. Que él anda recorriendo todo el tiempo. Que venía con. Bueno, venían ahí con varios compañeros ahí que. Están armando ahí espectáculo que... Varios artistas a la vuelta. Unos artistas bárbaros. Un equipo se está armando ahí. Es impresionante. Así que vamos a compartir algunos de sus temas. Y bueno, entonces vamos a escuchar un temita de Julio Brum, que además tiene mucho que ver con nuestro queridísimo río, porque se llama Araicuaí, que es el nombre de nuestro río también, y es al río Santa Lucía. Río Cerrazón, cargado de poesía, Araiguaí te llamaban, te decían, río que vienes de las nubes para calmar la sed de la gente mía. Que